Ángela, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo gracias por recibirme. ¿Todo bien? Por favor, siempre es un gusto. Bien, bien. Bueno, bien. Preparando esta presentación que ya, bueno, has tenido oportunidad, ¿no?, de poder compartirla, ¿no?, con sí. muchas y muchos. Así es, Un Horizonte en la Maleta salió, por fin. Después de tanto Después tiempo. Después de un montón sí. de años, sí, de estar ahí guardada. Guardada creciendo, porque las historias se van alimentando día a día. Y bueno, y se arma este espectáculo después de varios años de trabajo claro. interno y externo. Exacto. Ángela, bueno, esta presentación se enmarca en el Día de las y los Inmigrantes. Imagino que también para vos es fuerte esa cuestión. Bueno, venís de tu querida Colombia. De Colombia, así es, hablando con Mirica, que... la presidenta de las colectividades sí. extranjeras en Viedma, así que ella siempre pendiente me dice, bueno, y este año, le digo, este año puede ser este espectáculo que justo viene con historias de mujeres inmigrantes que llegaron a Argentina en el año 1800, 1900, y bueno, digo, yo lo hago para el... Justo hoy es mi cumpleaños, ¿viste? Así que mañana festejamos mi cumpleaños. Con la suerte estaban llamando. Así. Festejamos mañana con cumpleaños incluido. Entonces, las historias de mujeres que llegaron en una época bastante complicada, como a construir. Por eso se llama también Un Horizonte en la Maleta, para reinventarse en el lugar a donde uno va. Claro. Mañana la presentación va a ser en la Biblioteca Mitre, ¿no? En la Biblioteca Mitre, ahí muy gentilmente me ofrecieron el espacio y también me parece un lugar con tanta historia, así que entre los libros claro. vamos a estar Colón y Rivadavia, sí. por si no han ido a la Biblioteca Mitre, en la Manzana Histórica, a las 20:30. 20:30. ¿Y la entrada qué valor tiene? 200. 200 pesos, uh-huh. bien. Bueno, y las historias que vamos a poder compartir y disfrutar son de mujeres, como decías, mujeres inmigrantes. Sí. En un contexto, ¿no?, en que cada vez es más visible, ¿no?, el rol de la mujer, más allá que durante años y años fue como ocultado, tapado, ¿no?, su rol. Así es, estas historias, te cuento que, bueno, surge contarlas, narrarlas, a partir de una presentación del libro de Adriana Goicochea, que es La Patagonia Contada, y si bien es un libro de investigación sobre, ¿no?, la escritura también y literatura, fue como un descubrimiento, porque a través de ella, de Adriana, conozco estas historias contadas y escritas también por otras mujeres, entre ellas está Virginia Aurie y dos investigadoras de la Universidad de La Pampa, y así que, y bueno, y otras historias más que uno después hay que seleccionar, elegir para poder contarlas, ¿no? Y bueno, surge allí y este proceso de poder contar historias de mujeres que llegaron también, como yo, por ejemplo, que llegamos, yo llego en otra época, mucho más fácil también, que no hay que vivir en el campo como les tocó en su momento, llegar a cultivar y a sí. formar todo, ¿no? Así que muy muy apegada también a cada una de esas historias. Claro. Fácil en el sentido de que la construcción ya estaba hecha, pero digo, también meterte en una ciudad nueva, en una sociedad nueva, como mujer también, digo, ¿no? Y con todos los prejuicios que existen al respecto, por migrante y también por mujer, ¿no? Así es. Bueno, lo estaba recordando en estos días, cuando yo llegué acá a Viedma, en 1994, y a Buenos Aires estuve viviendo unos meses y después nos vinimos a vivir acá, y me pasaba algo muy gracioso. Bueno, a esta hora de la mañana podría decirlo porque por ahí los niños estaban durmiendo en la escuela. Bueno, la escuela, y me decían la colombiana caliente, porque porque viste que tenemos la palabra coger a toda hora. Claro. Entonces, ustedes sí, claro. ¿Cierto? Claro. Así que bueno, eso ya ha pasado, ¿eh? Sí, está claro. Como es como que te corregiste. Se incorporó también la palabra, es más normal porque hay más colombianos, ¿no? También en Argentina también leía eso sobre los colombianos que han llegado, que estábamos formando parte como del cuarto lugar de los inmigrantes en Argentina. Claro. Y ahora están los venezolanos como primeros, me parece. Y así que, bueno, sí, es verdad, llegar y a un lugar y encontrarse con totalmente todo distinto, desde el clima, las costumbres, las comidas, las tonadas, las palabras, que por claro. ser del mismo español o castellano, igual se... Además, el argentino tiene un doble sentido y sí. un humor querido, un humor negro también, medio que había que descubrir, ¿no? Claro. Pero bueno, todo es un crecimiento y uno se va adaptando y cambiando algunas cosas, y otras se las guarda, y otras las amalgama, y otras las aprende y enseña a otros a comprender también lo que uno no quiere dejar, ¿no? Claro. Porque me pasaba esto de la maleta, que es una palabra que por ahí no es muy habitual no usar, o la cachucha, que era la gorra, y bueno, es como que estás diciendo esas palabras y el otro ya lo toma. Claro, de otra manera, ¿no? Y uno está hablando seriamente, que claro. se le cayó la cachucha, porque se la llevó el viento, ¿no? Porque por otra cosa. Claro. Entonces, bueno, todo es un aprendizaje y pasa esto, de uno reírse y después decir, ¡ay, qué cosa! Tengo que estar explicando. Claro. Y que te pongan un apodo tan complicado. Claro, tal cual. Sí. Pero bueno, acá la construcción también propia y personal ha sido muy bella. La verdad que me he sentido muy acogida desde siempre. He tenido trabajo. Qué importante. Muy, muy importante no también, sobre todo en esta época. Y bueno, y la narración de cuentos que me ha abierto así muchísimos caminos y encuentro con amigos, conocer otros lugares, otras costumbres, otras personas que también narran y que, que permiten, ¿no?, que estos caminos se encuentren y que podamos seguir construyendo a partir de las historias. Justamente en una de estas que se llama Esta fue mi vida, no se la deseo a ninguna, que es la narración de Anaïs Viala, de una mujer de francesa que llega con el primer contingente aveironés en 1884 a formar Pigüé. La importancia de contar y de narrar es lo que marca esta historia. Una mujer que aprendió a leer y a escribir con las monjas en el colegio cuando le tocaba el turno, y que deja sus memorias para poder conocer su vida, que además también las investigadoras lo toman bellamente, porque no es solamente como una cuestión histórica, sino también para conocer lo que hacía la mujer en su momento, ¿no? Claro. Y igual que con Virginia Auri en este libro de Mujeres en Tierra de Hombres, que son historias reales de la Patagonia invisible, como dice acá, también de mujeres que, si bien construyeron su vida en pareja, toman protagonismo justamente por lo que han hecho, ¿no? Ángela, claro. ¿Y la contadora de cuentos se hizo acá en la Argentina o vino de Colombia? Bueno, como más profesional acá en la Argentina, porque uno eso de contar siempre lo lleva, ¿no? En la universidad estudiaba teatro y siempre canté y conté cuentos, pero así como armar espectáculos y demás, fue un crecimiento acá en Argentina a través de las idas y vueltas para hacer la radicación definitiva en Buenos Aires, los papeleos. Uh-huh. Eso me llevó a conocer la vida de artistas en Buenos Aires, de ir a verlos, a escucharlos. Ana Padovani fue una de las primeras narradoras. Uh-huh. Después está Claudio Ledesma, que ahora tiene así mucho conocimiento y hace encuentros y festivales, y también a través de los talleres que podía tomar ahí, bueno, fui como estudiando todos los días, todo el tiempo. Uh-huh. No se termina. Claro. Y no, claro, claro. Bueno, se aprende todo el tiempo. Qué bueno. Está bueno eso. Bueno, Ángela, recordamos entonces el día, el lugar, la hora. Bueno, mañana viernes 7, encuadrado también en este estas conmemoración del Día del Inmigrante. Sí. Así que todos los que tengan ganas de ir a escuchar estas historias a las 20:30 en la Biblioteca Mitre. Sí. Y después el sábado estaremos en el Centro Cultural, ¿no? Sí. Como es habitual. Buenísimo. Con las banderas y los himnos y los trajes. Claro. Y la muestra que se hace.